Vámonos a la B Nacional. Decíamos ayer, arrancamos con un partido importante, un partido con mucha historia, sobre todo en la capital federal, donde Ferro le ganó de una forma muy contundente a Chacarita por 3-0. Y estamos hablando en comunicación telefónica con Diego Toneto, que está del otro lado, jugador de Ferro. Diego, buenas noches. Nicolás te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Todo bien. Muchas gracias por atendernos ante todo, Diego. Y bueno, me imagino muy contento y con un fin de semana relajado después del 3-0 de ayer, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por lo menos pudimos disfrutar de este fin de semana tranquilo y, como decía vos, contento por el resultado, ¿no? Bien, ¿cómo se vive la fecha, digo, ahora que, bueno, justamente se puede descansar, se puede gozar de una victoria? ¿Se ve distinta? Sí, sí. Como te decía recién, un poco más tranquilo y obviamente más relajado, más que nada por el tema de que entre todos habíamos hablado antes del partido, habíamos dicho que no nos hubiera gustado despertarnos hoy, agarrar el diario y vernos en las últimas posiciones de la tabla. Así que con estos 3 puntos por lo menos respiramos un poco, y si la B Nacional es un torneo muy parejo, si volvemos a ganar otro partido, por ahí ya nos prendemos arriba otra vez. Diego, ¿podemos hablar de tu mejor partido quizá en Ferro desde que debutaste ayer? Sí, puede ser. Por ahí, porque tuve un rendimiento dentro de todo bastante bueno y también pude llegar al gol, que es algo importante, así que puede ser, sí, la verdad que sí. Y decime la verdad, en el penal, ¿para vos fue penal o no? Porque yo lo vi en la cancha y lo vi también en la tele, se ve que el jugador de Chaca toca la pelota, pero también quizás te arrastra el pie. Sí, sí, por lo menos todos los que me han consultado, yo le he contestado todo lo mismo. Ahí en el partido, imagínate que con las pulsaciones a mil, yo lo que siento es que él me saca la pelota, pero después también me toca un poco el pie. De todas maneras, yo no lo vi como si fuera un penal tan claro como el que fue que le hizo después Aguilar a Pablo de Blasi, que fue clarísimo, y por ahí compensó un poco de esa manera. De todas maneras, es muy fina la jugada y se puede cobrar como no cobrar. Si no lo hubiera cobrado, de todas maneras hubiera estado bien y nadie hubiera reclamado. Diego, ¿por qué crees que a Ferro le ha costado tanto mantener una regularidad durante durante este torneo? No, en realidad yo te hablo personalmente y en lo grupal, porque también lo hemos hablado entre todos, no le encontramos una vuelta. Ese es el peor déficit que tenemos y que nos reprochamos entre todos, porque podríamos estar a esta altura del campeonato peleando algo más arriba, estar un poco más tranquilo con el tema de los puntos, y sin embargo estamos ahí navegando de mitad de tabla para abajo, y plantel hay, jugadores hay, y eso es lo que nos reprochamos. No sabría decirte qué es lo que es, pero es lo que todas las semanas tratamos de corregir para poder ser un poco más regulares, que es a lo que en la B Nacional a lo que te lleva a pelear arriba. Estamos hablando con Diego Toneto, jugador de Ferrocarril Oeste, y ayer autor de un golazo de tiro libre. Contame, Diego, ¿cuánto se practica mucho en la semana? Porque la verdad que la clavaste en el ángulo. Sí, la verdad que sí. Por lo menos somos 2 o 3 ahí que siempre nos quedamos, sobre todo los primeros días de la semana, porque viste, por ahí después se cargan mucho los músculos, pero siempre tratamos de quedarnos un poco y practicar tiro libre. Por ahí se dan y por ahí no se dan. Ayer tuve la suerte de que se diera y bueno, fue una alegría linda en lo personal, pero más que nada terminó de cerrar el partido, que por ahí si nos hacían un gol se iba a poner complicado. Ya con ese gol cerramos el partido y pudimos terminar tranquilos, y bueno, un 3-0 también en la parte anímica ayuda muchísimo. Igual, te digo, Diego, más allá de lo que decimos, de la irregularidad que probablemente venía teniendo Ferro hasta ahora, está a solamente, con un partido más, a solamente 6 puntos de la punta. Lo que en un torneo irregular como es la B Nacional, se puede decir que todavía hay aspiraciones, imagino, a lo grande. Sí, seguramente que sí. Como te digo, la B Nacional desde hace varios campeonatos que es siempre así, por ahí se escapa uno, como estaba pasando ahora con San Martín y San Juan, y después pierde 2 partidos y ahí nomás lo alcanzan. Y nosotros estamos ahí, como te digo, navegando de mitad de tabla para abajo, pero si ganás un partido de visitante y después el próximo de local tenemos la suerte de volver a ganarlo, vamos a estar prácticamente entre tercer, segundo y primer puesto según cómo salgan los de arriba. Y es así, tal cual lo decís vos, siendo irregular y todo, la B Nacional te da la posibilidad de, ganando 2 partidos, estar otra vez de arriba. Así que eso es lo que buscamos. Diego, hablando ahora de lo futbolístico, lo que pasó ayer en el partido, donde Ferro quizás se pone en ventaja por 2 goles, quizás sin hacer tanto hasta ese momento. Después en el final del primer tiempo lo justificó. Pero ¿por qué en el segundo tiempo salen tan metidos atrás y prácticamente no tuvieron contras? No hubo contras, sino que era tirar la pelota para adelante. ¿Por qué crees que pasa eso y no pueden jugar más tranquilos un partido que era totalmente favorable? Sí, la verdad que se dio así, pero la mayoría de los partidos, cuando uno alcanza una ventaja, y no tanto de 1-0 sino de 2-0, por ahí pasan esas cosas. Inconscientemente uno se mete atrás, y en el entretiempo la charla técnica, tanto del técnico como entre nosotros mismos, nos decíamos, salgamos a jugar como si estuviéramos 0-0, con la misma actitud, si tenemos que hacer más goles, hagámoslo. Y sin embargo arranca el segundo tiempo y inconscientemente uno se va metiendo atrás y relegando la posición y cediendo la posición del balón, inclusive. Así todo Chacarita no nos complicó, pero bueno, son cosas que pasan y no es que nosotros lo quisimos hacer así. De todas maneras, como te digo, lo supimos controlar bien, no nos inquietaron mucho y bueno, después sobre el final ya extendimos la ventaja y ahí sí, como que prácticamente se cerró el partido. Y en lo individual, ¿te sentís más cómodo jugando con línea de cuatro, donde quizás no tenés que volver tanto, no tenés tanta obligación en la marca y sí más quizás para ir para adelante? Y sí, porque uno sabiendo que tiene un marcador atrás, obviamente que con la experiencia, a mí en mi caso con la experiencia de Facundo, que me habla constantemente, siempre tiene más libertades. De todas maneras, yo hace varios campeonatos que con varios técnicos he jugado con línea de tres mucho tiempo y teniendo la capacidad física, una buena temporada para hacerlo, se puede hacer, pero indudablemente con la línea de cuatro uno tiene más libertades que jugando con línea de tres. Diego, bueno, esperemos entonces prosperidad para este Ferro, que ayer le ganó 3-0 a Chacarita en el inicio de una nueva fecha de la B Nacional y que, bueno, con victorias así no puede no ilusionar a la gente. No, la verdad que no, eso es inevitable, la gente se ilusiona y bueno, pero ellos tienen que entender que nosotros nos ilusionamos tanto como ellos porque nosotros queremos el bien para Ferro, que va a ser el bien para nosotros también, así que ojalá que podamos alcanzar una regularidad, que podamos acceder a una victoria en Mendoza y por ahí prendernos un poquito más arriba para estar un poco más ilusionados. Difícil Mendoza, ¿no? Cancha difícil. Sí, la verdad cancha difícil, un plantel con muchos nombres que está jugando bien, de local está ganando muchos partidos, así que va a ser un partido difícil, pero bueno, qué más lindo que eso, jugar con un rival que por ahí también va a pelear arriba, y bueno, si ganamos, ahí prácticamente nos acercamos a lo de arriba y por ahí le terminamos de mostrar a todos que estamos para pelear, ¿no? Y a nosotros mismos, personalmente. ¿Y es especial para vos, Diego, ir a Mendoza, ya que sos allá? ¿Hay tiempo de saludar a la familia? Sí, siempre va a ser especial, porque es mi tierra, ¿no? Donde nací, donde empecé a jugar la pelota y siempre que voy, toda mi familia me va a ver y siempre hay tiempo para saludarlo y bueno, ellos que por ahí no tienen tanto la posibilidad de viajar y de estar en la cancha acá cuando jugamos en Buenos Aires, lo disfrutan el doble, así que hasta ahora no me ha tocado festejar muchas veces. Un par de empates cuando jugamos con Godoy Cruz o un empate con Independiente, uno de los últimos partidos cuando jugaba contra Uye, después hemos perdido, así que ojalá ahora le podamos regalar una victoria. Diego Toneto, del otro lado, jugador de Ferro, ayer autor de un golazo en la victoria por 3-0 ante Chaca. Diego, te mandamos un abrazo y mucha suerte en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, saludos para todos. Igualmente, buen fin de semana. Diego Toneto, del otro lado, jugador de Ferro, en esta columna del ascenso que vino con nota incluida en el día de la fecha.